24 minutos se nos separan de las 11 de la mañana y ha llegado el momento de presentar a María Nasurdi, relacionista pública y docente, como lo hacemos habitualmente y cada 15 días en nuestro programa, para hablarnos hoy sobre carta de presentación, en este tema de cómo presentar o presentarnos en un trabajo. Bueno, María, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día. Con frío. Con frío, disculpen por la voz, pero bueno, tuve una semana un poco agitada, como vos sabrás. Sí que tuviste mucho trabajo esta semana. No, estuvimos dando muchas horas de clase, por suerte. Estamos dictando unos talleres a quinto año. Contame, ¿a dónde estuviste? Estamos dictando unos talleres en los últimos años del nivel secundario, ¿sí? Casi siempre en quinto año y en sexto en escuelas técnicas. De inserción laboral. Son talleres de 4 horas con los chicos, que si bien es una experiencia increíble porque uno no tiene la suerte de poder trabajar con adolescentes a punto de terminar el colegio todos los días, también es muy desgastante. Sí, así que esto se está haciendo en la ciudad de Villa Constitución, es un programa de capacitación para el que me convocaron, así que estoy muy contenta, sí. Bueno, ¿y esto continúa por un tiempito más? Sí, continúa, estamos trabajando hasta el 20 de octubre. Qué bien. Hay semanas que son más cargaditas, como esta que pasó, y hay semanas un poquito más tranquilas, pero bueno, son creo que 10 escuelas de Villa que se sumaron y se coparon literalmente con el proyecto, así que estamos muy contentos. Y buena experiencia para vos también, ¿no? En lo profesional, en la parte educativa, porque siempre tratar con chicos, adolescentes, que por así, los que somos más viejitos decimos, ¿cómo está la juventud? ¿Le darán bolilla a los profesores? ¿No le darán bolilla? Y vos te llevaste una muy buena impresión. Mira, por lo general es una edad y una etapa, quinto año o último año, donde los profes que dictamos clases para adultos, como yo, le escapan, porque realmente es una clase o un taller completamente diferente, se trabaja desde un lugar diferente. De hecho, mi primera experiencia con chicos de esa edad, yo lo encaré en una clase teórica como a los alumnos adultos que tengo, me fue súper mal. O sea que tuve que hacer toda una revisión y convertirlo en un taller práctico para que los chicos se enganchen. Y los chicos se enganchan. Qué esa bueno. Es la realidad. Bueno, ¿sí? Vos sabés que eso tiene, esto a título personal te lo digo, ¿no? Tiene mucho que ver con el docente, cómo le encara. No es fácil. No es fácil porque, visto desde la óptica de alumno, vos pensás, ay, viene una profe nueva, jovencita, y como, cháchara, jorobamos, pero tiene mucho que ver con el docente, cómo le encara, cómo le entras al adolescente, que hoy en día no es sencillo. No es sencillo. También voy a hacer una salvedad y me saco el sombrero a todos los profes que dan clases a los chicos de colegio secundario durante todo el año, porque si bien yo hago este taller y me encanta y como decís vos, lo encaro con muchísimas ganas cada vez que voy, yo los veo 4 horas una vez en la vida. No los veo todas las mañanas. Sí. Entonces la experiencia también es diferente. Las libertades que uno tiene son diferentes. Uno puede jugar más. Esa pero hay realidad. Respeto. Sí, hay mucho respeto y hay mucho interés, que es lo más lindo, ¿no es cierto? De ver. Docente, ayer, que fue una experiencia muy positiva en la Escuela Técnica de Villa Constitución, se tocó el timbre del recreo y no quisieron salir, lo cual para mí fue una caricia al ego, porque es la primera vez que me pasa. Es un mimo muy grande, pero qué bueno. Es un mimo muy grande, estaba muy contenta. Bueno, y sacando el tema de esta experiencia en Villa Constitución, ¿seguís con tus cursos aquí en Rosario? Seguimos con los cursos acá en Rosario, siempre hablando de recursos humanos, de relaciones públicas para el que le interesa, un poco de protocolo y organización de eventos, que es como la vedette del momento, le digo yo, porque está muy de moda. Y muchas alumnas de secretaría tengo en el curso de secretariado ejecutivo por el tema de la salida laboral. Ah, perfecto. Bueno, yo te quiero recordar entonces que nos escuchás y te enganchás en este tema. Podés comunicarte al 464-6406 para hacer alguna consulta con María. Podés aprovechar que está hoy acá. Y si no, comunicarte vía mail mnasurdi@gmail.com o bien al www.marianasurdi.blogspot.com. El tema de hoy, carta de presentación, señora profesora. Muchas gracias. Bueno, carta de presentación es un tema que yo lo trabajo puntualmente porque la gente lo pide, ¿sí? Porque en realidad también es un tema o una técnica de búsqueda de empleo un poco pasada de moda. Ajá. Lo que pasa es que si uno mira los clasificados cualquier domingo sobre todo en el diario, porque en internet se trabaja de otra manera, todavía hay algunas empresas que piden que el currículum sea entregado con una carta de presentación. Bien. ¿Sí? ¿Por qué yo aclaro que está como pasado de moda? Puntualmente por dos puntos. El primer punto, y esto ya lo hablamos, es porque, a ver, ¿recuerdan que una vez trabajamos con la premisa de que el selector o las empresas nunca tienen tiempo? Sí, bueno, me acuerdo. Tiene que ver con eso. La carta de presentación hay que dedicarle un tiempo de lectura que hoy en día las empresas no tienen. Uh-huh. Entonces, directamente encaran los currículums, que son mucho más objetivos en la información que tienen, y la carta de presentación se saltea. Uh-huh. Ese es uno de los motivos. Y el segundo, a lo mejor más importante aún, es que la mayoría de las presentaciones que se hacen para cargos que se buscan es por internet, es por mail. Entonces la carta de presentación se desdibuja y se convierte en el cuerpo del mail donde se adjunta el currículum. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿por qué vos hoy, más allá de que parece un contrasentido, como que está pasado de moda, pero que es necesario? Aparte, hay que ver cómo se trabaja este mail también. Bueno. Lo que pasa es que no es una carta de presentación porque no es tan extenso. Uh-huh. La comunicación por internet, hay una etiqueta de comunicación por internet que se llama Netiquette, para el que le interesa, que habla de cómo se trabaja la redacción en internet. Bien. Vieron que los mails no se trabajan de la misma manera que una carta escrita, pero a su vez hay una formalidad que seguir, no se puede escribir a lo indio. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, para la gente que se presenta a cargos enviando los currículums por internet, hay que ver cómo trabajamos este mail adjunto que vendría a reemplazar a la carta de presentación. Bien, pero que tiene el mismo efecto que la carta de presentación. Tiene el mismo objetivo. Objetivo. Estamos hablando de una carta de presentación vía mail. Exactamente. Lo aclaramos bien para la gente que nos escucha. Sí, y después, quien tiene un poquito más de mano con la redacción puede ampliar esta técnica y convertirlo en una bonita carta escrita en el caso de que lo necesite. Uh-huh. Porque básicamente los contenidos son los mismos. Uh-huh. ¿Me explico? De paso, aclaramos, que no sé si lo aclaramos alguna vez, que cuando enviamos un currículum por mail, el currículum se envía en un archivo Word o PDF adjunto al mail. Aclaro esto porque hace poco me llegó un currículum escaneado. Ah, mira. Y vieron cómo son esas cosas, que uno no se da cuenta de las posibilidades hasta que las ve. Sí. Me llamó tanto la atención que dije, bueno, está bueno aclararlo, que el currículum no va escaneado ni copiado en el cuerpo del mail. Va en un archivo adjunto para que el selector lo pueda abrir, imprimir o leer más tranquilo. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Respecto a la carta de presentación, hay algunas cuestiones básicas que sí o sí tenemos que seguir. El primer párrafo de una carta, la primer parte de un mail distinto, siempre va a hacer referencia a lo que estamos respondiendo. ¿Por qué? Esto es una técnica de redacción. Porque siempre quien escribe tiene que ubicar al lector respecto a lo que está recibiendo. Uh-huh. Entonces, en el caso de que estemos respondiendo a una búsqueda específica, vamos a poner: en respuesta al aviso publicado en el periódico La Capital el domingo, pa, pa, pa, envío esta carta o adjunto currículum vitae, ¿sí? Siempre ubico a la persona que va a leer de qué estoy hablando, claro, de qué voy a hablar. Exacto. En el caso de que sea una carta de presentación espontánea, uh-huh, ¿se acuerdan que presentación espontánea es cuando yo espontáneamente envío un currículum o acerco un currículum a algún lado? En el primer párrafo también tengo que aclarar. Exacto. Que es una presentación espontánea. Entonces, en ese caso, ponemos algo así como: tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar mi currículum con el fin de que pueda considerarlo en futuras búsquedas laborales, especialmente en tal o cual área, y ahí cada uno puede desarrollarse un poquito más. Son dos temas entonces. Uno sobre un aviso específico que sale en el diario, donde uno hace la presentación, la carta de presentación. Y otro, cuando no buscas nada específico, te presentas, haces la carta de presentación para que te tengan en cuenta por sí. Exactamente, pero bien, siempre aclarando para que, claro, el lector sepa de qué estamos hablando. Si no recibe algo, el lector dice, ¿esto qué es? Claro. ¿Sí? Sí, sí. De paso, aclaro otra cosa que me pasó. Nunca se envía un currículum sin poner nada en el mail. A lo indio. Uh-huh. Porque el selector no tiene por qué recibir archivos adjuntos que no saben de quién vienen, ni por qué vienen, ni para qué. Sí, perfecto. ¿Sí? En un segundo párrafo, en una segunda instancia, en la carta o en el mail, lo vamos a aprovechar para poder hacer una breve presentación de nuestra experiencia. A ver, ¿cómo hacemos para que el contenido de la carta no sea redundante con el contenido del mail? Aprovechamos la herramienta de la redacción, de la palabra escrita, para decir todo lo que no puedo decir en el currículum, porque el currículum es como un listado de ítems. Exacto. Entonces, de pronto, si yo quiero comentar que tengo experiencia, a ver, en general, que tengo experiencia en áreas de atención al cliente, que una de mis puntos fuertes es la comunicación interpersonal, que me siento bien o que me gusta puntualmente la venta de servicios. Bien. Eso lo voy a expresar en la carta, porque en el currículum no puedo hacerlo. Exacto. El currículum, no olvidemos que es una suma de datos. Sí, yo me acuerdo que cuando vos hablabas del currículum en sí, no debía ser ni tan extenso, sino muy preciso. Muy, muy preciso. Entonces, y sí. Entonces te hago esta pregunta. Cuando le adjunto la carta de presentación, ¿ahí sí me puedo explayar? Ahí sí, exactamente. Perfecto. No ahí importa lo largo que sea. No, la carta obviamente lo ideal es que no supere una carilla. Bien. Que no sea aburrida de leer, pero sí uno puede utilizar la palabra para contar un poco más. ¿Sí? Vieron que a veces cuando uno suma datos, siente que no puede expresar todo lo que quiere. Quieres poner y poner, querés. Claro. Parece que no es que vos te quedás con datos guardados y que a la otra persona le puede interesar. Claro, aparte no es lo mismo decir yo tuve experiencia en ventas acá y acá, claro, que decir me gusta la venta, me gusta más la venta de servicios, me siento cómoda vendiendo tal o cual cosa, me quiero desarrollar en esto. ¿Sí? Está correcto. Aprovecho ese párrafo entonces para contar un poquito de mi persona. Ahí puedo incluir también datos de dónde me recibí, por ejemplo, si me recibí con honores. Bien. Algún dato relevante. Y a continuación vamos a hacer lo mismo, pero con la experiencia laboral. ¿Sí? Ajá. De alguna forma, lo ideal es dividir este segundo párrafo o hacer dos párrafos. Estamos haciendo una carta escrita que por ahí nos permite ser un poquito más extensos. Uno, en la parte personal, que tiene que ver con educación, capacidades y sobre todo preferencias y gustos. Uh-huh. Y otra con la parte de experiencia puntualmente laboral. Perfecto. Insisto, no es contar lo que está en el currículum. Si a la hora de redactar la carta me doy cuenta que estoy enumerando lo que ya enumeré en el currículum, suprimo el párrafo. Bien. ¿Sí? En estos casos, menos es más. Uh-huh. Exacto. Porque si no se vuelve una cosa redundante, aburrida, que no tiene, carece de sentido para el selector leerla. Y es más fácil que el selector se aburre y pase de atrás. Exacto. ¿Sí? Después podemos incluir otro párrafo donde puedo hablar de mis puntos fuertes. Bien. De mis capacidades. ¿Sí? Compromiso, trabajo en equipo, dicción, relaciones interpersonales. Este punto lo voy a dejar para tratar la clase que viene, en el próximo encuentro, porque vamos a hablar un poquito de cómo hacemos un autoconocimiento de nosotros mismos para vendernos ante una búsqueda de empleo. Pero sí hay un espacio en este mail o en esta carta para hablar un poco de lo que yo considero que tengo como fortalezas o puntos fuertes de mi personalidad. Ah, muy bueno. Sí, está muy bueno eso. Es muy interesante porque en el currículum en ningún punto uno puede decir que soy creativo o poseo iniciativa. ¿Me explico? Si yo voy resumiendo, si yo no te entendí mal y vos corregime. Carta de presentación. Entonces, primero con ¿por qué mando la carta de presentación, el currículum? Por el aviso, suponiendo que fue por un aviso en el diario, con las cosas que yo sé hacer o que más me gusta hacer. Sí, lo primero que vamos a hacer es ubicar al lector, eso es. Bien. ¿Por qué te estoy escribiendo? Perfecto. Responde a esa pregunta. Bien. Después pasaría entonces a lo que tiene que ver dónde yo hice los estudios. ¿Dónde hice los estudios? ¿En qué área dentro del estudio me sentí más cómoda? ¿Cuál me gustó más? Bien. Porque yo, por ejemplo, puedo estudiar derecho, pero derecho tiene un montón de ramas y puede gustarme una mucho más que otras. Bien. Viste que todas las carreras tienen áreas. Sí, entonces, aprovecho ese párrafo para hablar de mis estudios y de qué me gusta más. Uh-huh. Bien. ¿Y en el tercer párrafo? Experiencia laboral. Ahí está. ¿Qué se vamos a hablar en la próxima? No, lo que vamos a hablar en la próxima es del párrafo de las fortalezas y debilidades de mi personalidad. Y entonces, en el tercer párrafo repetimos. ¿Cuál es? En el tercer párrafo hablamos un poco de la experiencia laboral. Ahí está. Y en el cuarto hablamos un poco de estas fortalezas, ¿sí?, que yo tengo como persona para ofrecer al cargo que están buscando. Eso tiene que ver también donde yo estoy más seguro, donde me siento más seguro. Por supuesto, claro. Uh-huh. Es destacar tus puntos fuertes y minimizar los débiles. Bien. Se suele en este punto, en este cuarto párrafo, que el que manda la carta de presentación exagere un poco en cuanto a ese tema, no es conveniente. Todo el mundo exagera, entonces, ¿no?, por ahí hoy en día me parece que la diferencia la marca el que no exagera. Ahí está, eso quería para que la gente lo sepa. Porque es muy común que la gente siempre utilice las mismas fortalezas. Todo el mundo pone compromiso, responsabilidad, dedicación, excelente comunicación interpersonal, trabajo en equipo. Es como un versito. Uh-huh. Entonces, por ahí me parece que el que hace un análisis mucho más sincero y honesto respecto a su autoconocimiento y a su fortaleza es quien gana hoy en día. Perfecto, o sea que ahí está lo que yo te iba a preguntar. Tiene mucho que ver entonces con que yo sea lo más honesto posible. Y sí, siempre y es lo mejor. Realmente lo que es. Sí. Por último, Mario, siempre va a haber un párrafo de cierre, como en cualquier carta que uno redacte, en la cual, esto siempre mis alumnos se ríen, porque yo digo que hay que decir las cosas de diferente manera. Entonces, sí, si el párrafo de cierre uno quisiera poner, estoy sin laburo, estoy sentado esperando, desesperado que me llames, por favor, uno puede poner, actualmente me encuentro disponible para una inmediata incorporación a vuestra empresa. Sutil, es exactamente sutil, lo mismo. Muy bueno. Es exactamente lo mismo, y porque uno está sentado literalmente. Exacto. Para una inmediata incorporación, pero queda de una forma más bonita. Y siempre agradecer, por supuesto. Por supuesto. Bueno, muy completo. Entonces vamos a dejar para la próxima clase consejos finales. Consejos finales te los voy a dar ahora. Ahora, no, perdón, pero contestame lo que yo te... Ah, perdón. Para el cuarto párrafo, para la semana que viene, porque yo me voy anotando el machete también. No para la semana, dentro de 15 días. Decime, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de autoconocimiento. Ahí está. Lo que va precisamente en la carta de presentación. Exactamente. El párrafo cuarto. Y aparte nos va a dar una previa para todo lo que vamos a trabajar después, Mario, que va a ser entrevista laboral. Muy bueno. Autoconocimiento. ¿Y cuáles son los consejos finales? Los consejos finales para cerrar este tema son utilizar reglas formales a la hora de diseñar la carta o el mail. Esto quiere decir que necesito tener algún tipo de redacción bonita, formal. Si no lo sé hacer, busco ayuda. Siempre hay un amigo que tiene más facilidad de palabra a la hora de escribir que uno, ¿sí? Vamos a intentar que la carta no sea larga ni tediosa la lectura, para que los lectores no la salteen. Entonces, ante la duda, ante sentir que algo es redundante, que es exagerado, quito, ¿sí? Usar frases cortas, seguras, efectivas. Dentro de lo posible, yo sé que es difícil, pero dentro de lo posible, intentar conocer el nombre del selector. Ajá. Sería ideal. Y por último, y es muy importante porque es en lo que más cae la gente, no repetir los datos del currículum. Nunca no repetir los datos del currículum. Exactamente. Entonces, insistimos, es a través del Word una página aparte. Exactamente. Donde el selector puede entrar y ahí ver, no mezclar en el currículum la carta de presentación. No, en el caso de que sea impreso, son dos hojas. La primera la carta, la segunda el currículum. Perfecto. Y en el caso de que sea por mail, el currículum adjunto y la carta, mucho más corta, porque el mail debe ser más corto, escrito en el cuerpo del mail. Y si no podemos averiguar el nombre del selector, vamos a suponer que averiguemos el sexo del selector. ¿Puede haber una selectora, alguna flor, y llevamos algunos bombones? No, no es cierto, no sirve eso. Y el tema es si te juega en contra. Eso. Es el problema, si es medio mala onda la selectora y se lo toma mal. No, a mí te lo digo a modo de chanza. Me parece que se lo puede tomar a mal. Hay selectoras muy mala onda. Sí, y las mujeres son peores que los hombres, déjame decirte. Sí. Ahí está, ¿ves? Sí, ¿cómo que no? Me dice para que no, Gaby. El Gaby dice que no, está con las mujeres, Gaby. Para nada. Bueno, María, ¿te quedó algo en el tintero? Nada pendiente, nos vemos dentro de 15 días. Sí, me gustaría que cuando tratemos el tema del autoconocimiento, el cuarto párrafo para la carta de presentación, también recordemos esto último de los consejos útiles también. Dale. Lo repetimos también. Lo vamos a repetir. ¿Bien? Perfecto. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes. Te recuerdo, marianazurdi@gmail.com. Aprovecha, te podés interiorizar de muchas cosas, cómo tenés que hacer una carta de presentación, como un currículum vitae, www.marianazurdi.blogspot.com. No te sale nada, apretás un botón y hablas con ella. Gracias, María. Gracias. Hasta dentro de 15 días, muy amable. Si las horas son eternas para mí, digo noches que podemos.